Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director de los Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional, el SECAN, con el colega Gerardo Sotelo. Buen día, Gerardo, bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta llamada y estamos a las órdenes para responder tus preguntas. ¿Cómo te resulta ser el director de los Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional? Resulta muy entretenido, muy exigente. Y me genera un gran compromiso, no solo por la responsabilidad que el presidente, el ministro, el gobierno ha depositado en mí, sino porque estoy trabajando rodeado de colegas, de funcionarios, que muchos de ellos tienen un gran compromiso con el servicio y tenemos posibilidades de hacer cosas significativas para la gente, para la comunidad, como le digo yo, que son los dueños, finalmente, de los medios públicos. ¿Qué cosas en este tiempo tan especial, tan particular, de dos años y algo de transcurso del gobierno, donde en definitiva la pandemia fue la que marcó el ritmo de lo que se podía y no se podía hacer, cómo han podido ir buceando en esa realidad? Bueno, como en dos tiempos, ¿no? La pandemia, efectivamente, en los medios públicos como en los privados, como en toda la actividad nacional, ha sido crucial, nos ha atado los brazos, nos ha generado enfermedad, postergación de cosas, planes que no sabías qué día o qué momento, y si es que lo ibas a poder hacer, pero mientras tanto fuimos avanzando en cosas que podíamos resolver con las restricciones que tuvimos, que fueron muy severas, incluso en el caso del Canal 5, más severas que en la televisión privada, porque nosotros nos comprendían las restricciones propias del gobierno central, del Poder Ejecutivo. Pero aprovechamos para avanzar en algunas cuestiones sustantivas, tuvimos más tiempo para ir pensando algunas modificaciones en la organización, en la programación, en proyectos nuevos que encaramos apenas pudimos con mucha fuerza, como es el desarrollo de las plataformas digitales de los medios públicos, de manera que perdimos mucho tiempo, como perdieron todas las personas, empresas e iniciativas públicas o privadas, pero apenas se abrieron las gateras salimos como locos, ¿no? A tratar de recuperar el tiempo perdido. Ilustrar un poquito a nuestros oyentes el alcance que tiene la Dirección de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, el alcance está dado porque administramos el mayor grupo de medios del país. Esos son los medios públicos. Tenemos 5 radios en Montevideo, 19 radios en todo el país, un canal de televisión de alcance nacional que es Canal 5, la Televisión Nacional del Uruguay, y Canal 8 de Melo, que estamos tratando de, mejor dicho, estamos reflotando, tratando de darle el lugar que tuvo y que tan significativo fue para la televisión del interior, pero particularmente para Melo, Cerro Largo y algunas zonas cercanas. Estamos desarrollando las plataformas digitales, de manera que contamos con 400 personas vinculadas laboralmente, la mitad aproximadamente funcionarios públicos, la otra mitad personal contratado en el área periodística, artística, de producción, y eso nos hace estar convencidos de que tenemos el mayor y el mejor grupo de profesionales de los medios que hay en el país. Esto no quiere decir que no seamos conscientes de todo lo que nos falta en términos de producción audiovisual, de producción de televisión, de radio, de contenidos digitales, pero, por el contrario, reconocer que tenemos todo ese potencial y que tenemos además una diferencia con cualquier medio privado que es muy difícil de descontar, y es que el 1 de enero de cada año sabemos exactamente con cuánto dinero vamos a contar todo el año y sabemos que ese dinero va a estar disponible independientemente de que aumente o baje la publicidad, de que se modifique en tal o cual variable económica o comercial. Nos da una estabilidad y una capacidad de proyectar, independientemente si el dinero con el que contamos es mucho o poco, que poco no es, mucho tampoco, pero tenemos dinero suficiente como para hacer cosas que vayan en el sentido de que la sociedad uruguaya, la ciudadanía, la comunidad, encuentre productos audiovisuales en los medios públicos que les satisfagan o al menos que respondan a alguna de sus inquietudes. La demanda de información de calidad, de información independiente, balanceada, imparcial, la demanda de contenidos de actualidad en general, de contenidos artísticos, culturales, que les resulten interesantes, me refiero en toda la línea, desde programas de folclore hasta programas de música sinfónica, pasando por todos los géneros, series de calidad que además les resulten interesantes de ver. En fin, la demanda es muy grande porque la ley nos asigna cometidos extremadamente ambiciosos y porque además entendemos que a pesar de que tenemos restricciones presupuestales, como se podrán imaginar, también tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas en el marco de una organización pública que ahora se maneja con un criterio de corporación, un criterio sinérgico. Todos los que estamos en los medios públicos trabajamos y aprovechamos lo que hace un compañero en la radio, en las plataformas digitales, lo que hace un compañero o una compañera en las redes sociales para desarrollar una noticia en el canal o una entrevista en la radio para potenciarla en la pantalla o en los contenidos digitales. Esto también es una innovación que nos ha permitido tener, así lo indican algunos números, una incidencia un poco mayor en la opinión pública. Esos rubros que mencionabas en el primer día de cada año que se asignan dando certeza en lo que se refiere a la disponibilidad económica para ir desarrollando las tareas. ¿De alguna forma en la llegada de ese dinero se ha ido logrando una continuidad también que permita la tranquilidad de que todo va a estar funcionando sin ningún tipo de zozobra? Bueno, si planificás adecuadamente, se supone que tenés todo el dinero disponible para gastar. Y que el dinero va llegando porque es el Estado. A veces te enfrentás a los temas propios de la burocracia estatal, que en el tiempo que llevo en el cargo he aprendido el valor de los controles y de los contralores. Eso a mí personalmente, como administrador de bienes públicos, me da una gran tranquilidad, porque cada gasto pasa por tantos controles internos del Ministerio, del Tribunal de Cuentas, etcétera, que te da una gran garantía de que no estás haciendo macanas. Pero al mismo tiempo te genera, para una organización que tiene que tomar decisiones en los tiempos y de las características de un medio o de un conjunto de medios de comunicaciones, también a veces te genera problemas e ineficiencias. Pero bueno, es la realidad de un medio público y la ventaja. Y tú o cualquier colega o empresario de los medios que trabaja en el ámbito privado lo sabe muy bien, la ventaja, sobre todo en tiempos complicados, de no tener incertidumbre con respecto a cuánto dinero vas a tener para gastar a lo largo de todo el periodo, te da también una gran tranquilidad, ¿no? Claro que sí. Sé de qué me estás hablando. Gerardo, en lo que se refiere a los canales del interior del país y básicamente aquí en Maldonado. Aquí en Maldonado se destinó una señal desde hace unos cuantos años ya, se colocó una antena ahí sobre la ruta 39 entre Maldonado y San Carlos, pero nunca hubo un espacio físico donde un canal de televisión funcionara y ha estado simplemente funcionando y no con mucha continuidad como repetidora de Montevideo, un canal de aire que prácticamente la gran mayoría de la gente que vive en el departamento de Maldonado no sabe de su existencia. Esa es la realidad. ¿Esto va a seguir así o hay proyectos diferentes en ese sentido para, para acá, para Maldonado? Mira, por ejemplo, te lo digo en términos de política territorial. Yo rechazo hablar del interior. Es como que Montevideo estuviera en el exterior, y es como que fueran dos países distintos, aunque la realidad indica que vivimos en un país brutalmente centralizado, pero yo diría groseramente centralizado en Montevideo, ¿no? Uh-huh. Ayer comentaba en una charla en números gruesos, tenemos 400 personas trabajando en los medios públicos, de los cuales probablemente 380 trabajan en Montevideo. Pero no es solo que se concentra la administración, los temas técnicos, se concentra el 95 o 96% de la generación de nuestros contenidos, y la inmensa mayoría de los que se generan fuera de Montevideo responden a la lógica de lo que para Montevideo es relevante. Seguro. Entonces tenemos, y este ha sido uno de los proyectos que ha quedado más trabado, más atrasado por la pandemia, un proyecto de descentralización que incluye la generación de centros regionales, desde donde se pueda generar contenidos para nuestros medios locales, también obviamente para nuestros medios nacionales. Uno de esos lugares es Maldonado. No quisiera dar más detalles porque bueno, todavía es muy incipiente, pero probablemente tengamos de aquí a poco instalado un centro regional aquí en la capital departamental, desde donde podamos generar contenidos pensando en Maldonado, en La Valleja, en Rocha, pero prefiero quedarme por acá porque todavía no tenemos claro en qué tiempo y con qué características vamos a poder instrumentar este proyecto, que es realmente muy muy removedor para los medios públicos. ¿De qué depende? Pensamos, sí. ¿De qué depende? ¿Eh? ¿De qué depende? Bueno, depende de poder vencer la inercia de una organización pública tan concentrada en Montevideo. Hay recursos que hay que desplazar. Me refiero a recursos económicos, recursos humanos, tecnológicos. Hay que convencer a la gente. Hay gente que está dispuesta a trabajar en distintos puntos del país, ¿no? Pero hay que vencer una inercia que tiene muchas décadas. Hay que darle vuelta a la cabeza a la gente, en el sentido de que no se trata simplemente de llamar a Maldonado cuando viene el presidente o el ministro. Se trata de que, bueno, Maldonado particularmente es una ciudad con una enorme cantidad de actividades y una gran relevancia a nivel productivo, turístico, cultural, etcétera. Pero se trata de que la gente visualice a los medios públicos, particularmente a nuestras radios, desde una perspectiva también local. Y esto supone tomar decisiones en el área operativa que son complejas, aún desde el punto de vista tecnológico, o por lo menos complejas para nosotros, pero queremos trabajar en esa línea, ¿no? Gerardo, quiero dejar de hablar con el director de los servicios de comunicación audiovisual por un minuto y quiero hablar con el colega. ¿Extrañas tu ejercicio de la profesión como periodista? Sabés que me han hecho esa pregunta varias veces y la respuesta es no. Eso es, para serte sincero, a veces cuando entro en un estudio de radio, de televisión, me genera cierta cosa, pero he tenido la oportunidad de estar lidiando con medios de comunicación, tomando decisiones desde un lugar distinto, también con colegas, y probablemente por la acumulación de experiencia esté disfrutando este rol. A ver, disfrutando me hago también bastante mala sangre, pero por lo menos tratando de ver a los medios y al trabajo de los colegas desde la perspectiva de la dirección, y eso también me hace descubrir o enfrentarme, es decir, descubrir nuevas destrezas y enfrentarme a limitaciones que trato de superar. Pero, en definitiva, el ejercicio de un cargo de estas características en la administración pública, ¿es algo más o menos parecido a como te lo habías imaginado? Bueno, déjamelo pensar un par de días, pero yo creo que ha tenido momentos muy duros. Dame un segundo, por favor. Dale. Les recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Gerardo Sotelo. Te decía que ha tenido momentos más duros de lo que uno podía suponer. Hubo que tomar decisiones difíciles que afectaron el trabajo de mucha gente. Eran decisiones inevitables desde nuestro punto de vista. También sabíamos que eso no significaba afectar la cantidad de puestos de trabajo, que es la misma que había cuando llegamos, solo que con una asignación de recursos desde nuestro punto de vista más racional y más eficiente. Pero fuera de eso, también ha tenido una dimensión de aprendizaje profesional y humano que en principio no en la cual no había reparado que podía ocurrir, ¿no? Así que esa es un poco la respuesta a tu pregunta. Bien, Gerardo, queremos agradecer el tiempo que has destinado para esta charla. No, le pido disculpas porque han sido unos días muy intensos. Uh-huh. Yo tengo ahora una reunión en el marco de esta conferencia de UNESCO. Sí. Bastante, digamos, además del trabajo que vine a hacer, que estuve en dos mesas redondas, tengo una actividad que se ha agregado en estos últimos días, así que les pido disculpas porque, bueno, nada, me hubiera gustado estar más tranquilo y poder atenderlos con más serenidad y dedicación, pero no quería dejar de estar con ustedes, que amablemente me invitaron a esta entrevista. Ha sido una charla muy interesante igual. Gracias, buena jornada. Bueno, gracias a ustedes. Hasta igual. Pronto. La conversación era con Gerardo Sotelo, el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, SECAN. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.